Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast. No, espera, espera, que no estoy grabando el Mumble. La madre te parió. ¿Y tú? ¿Estás grabando el Mumble? Estoy yo transmitiendo. Este era el 6 con cuánto. Y tú no se acaba de conectar al Mumble, espérate. Sí, es que se me había olvidado. ¡Hostia, pues cojonudo! ¡Ah, shit! Here we go again. Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡A pique el portaaviones! Arrancamos este programa número 18 de la 13ª temporada. Arrancamos el programa final temporada. Hemos acabado ya un año más, llegamos al final de esta 13ª, ha sido muy divertido, ha sido guay, ha sido chulo, con nuestras locuras de siempre, con un equipo pues un poquito más reducido de lo que nos hubiese gustado, pero creo que muy bien, la verdad. Y la verdad es que pues venimos con mucha traya también este programa, porque nos vamos a ir por todo lo alto, y es que tenemos aquí un par de noticias que comentaros. Y tenemos el análisis de Callisto Protocol, este último gran bombazo que tenía que venir antes de fin de año. Y la verdad es que de gran bombazo quizá se ha quedado en una simple bombeta, que luego lo comentaremos con más calma. Pero antes Rudici tiene a bien a darnos, a explicarnos la noticia vamporrera, que la tiene ya guardadica. Así que nada, Rudici, te presento y ya te doy paso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! ¿Qué tal este Muy año bien. Más? 13 años. Muy bien, pero este año que he sido más presentador que tú, déjame que copresente un poquito. Venga. Y recuerda a los oyentes que nos vamos por todo lo alto, y a diferencia de todos los podcasts que hacen por todo lo alto este año el GOTY, nosotros, para poder incluir juegazos como el Callisto Protocol, que no va a entrar, pero a lo mejor entraba, retrasaremos el GOTY es al verdad. Año que viene, que lo para que tengamos por el tiempo. Callisto. Claro, pero no solo por el Callisto, o sea, coño, vamos justo de tiempo, que salió el Midnight Sun, que salió el remake del Final Fantasy, el Core, el Crisis Core, han habido varios juegos a final de año y coño, no da tiempo. Entonces nosotros el año que viene, febrero, marzo, ¿no? Marzo, más bien, sí, cuando volvamos. O sea, tú analizas de aquí a marzo el Final Fantasy Crisis Core, Rodisi, te doy un premio. Y vamos a hacer el GOTY, vamos a acabar haciendo el FOTY, o sea, el futesa de juego que va a entrar en nuestra lista. Sí, ahora lo comentaremos. Entonces, dicho eso, por si alguien no había escuchado los otros programas anteriores, la noticia mamporrera. Pues la noticia mamporrera, más que es mamporrera, pero es para crear debate. Y es que Game Pass podría contar con más niveles, con uno más barato y con anuncios. Que parece que es una opción que a la gente le parece interesante por una encuesta que han lanzado. Así que, ¿qué os parece a vosotros? Yo personalmente, si dan más opciones, yo encantado. O sea, yo creo que ya es muy barato ahora mismo y no haría falta, pero bueno, si en un futuro deciden subir precios, algo que ya comentamos en un programa anterior, que parece que menos de los juegos ya van a subir precios el año que viene, suscripciones de este estilo pues pueden estar bien, dependiendo del precio que tengan, obviamente, pero cuantas más opciones mejor. Yo personalmente me la pillaría, pero bueno, porque también dependería cómo meten los anuncios, porque estás jugando y te meten un anuncio por en medio, sí que no, o sea, por ahí no paso. No se saben aún las opciones, ¿no?, que quieren hacer. Pues no, porque he encontrado la noticia hace 2 minutos y no me ha dado tiempo de leerla. Solo he leído el título y el subtítulo. Gracias, Vandal. Profesional. Muy profesional. Pero a ver, ¿os parece bien, sinceramente, que, ala, soy rico, no tengo anuncios? Soy pobretón, me como todos los anuncios en medio de la puta partida. ¿Os parece normal eso? Hostia, que tenemos a Chuno hoy. ¡Qué maravilla! Gracias, Chuno, por venir. Ya has desvelado el bombazo del programa de no tan presentado. ¡Oh, qué bombazo! Madre mía, la desaparecida. No, pero a ver, ya sabéis que siempre voy a mucho nivel moral, ético, a nivel de consumismo y todo eso. Y es que me parece un poco ridículo que ya estemos... Ala, ya realmente vemos hasta el nivel de las clases sociales. Es que estar con los videojuegos, tío, se supone que esto es para entretenernos, compartirnos, no estar mirando allí los... Imagínate que estás jugando con alguien y no te comes en medio de la partida un anuncio y la otra persona con la que juegas tiene una categoría superior y ala, eso sigue como si nada, a lo mejor te mata, a lo mejor pierde tu equipo por la razón que sea, porque tú simplemente no estabas ahí. Pero a ver, para entendernos... Claro, depende de cómo simplemente, si te meten el anuncio cuando arrancas el juego y luego ya no te meten más, o cuando vas a salir del juego te meten otro, obviamente si te lo meten así no, pero si el Game Pass cuesta 10 euros al mes y de esa manera te cuesta 5, claro, es, depende cómo lo implementen. También es ver un poquito cómo están implementados esos anuncios, es decir, si, por ejemplo, el plan de Netflix con anuncios dicen que vas a tener 4 minutos de anuncios por hora. ¿Vale? Pero no es comparable con vídeo. Bueno, pero bueno, estamos haciendo que estamos hablando de que el Game Pass no deja de ser un Netflix de videojuegos, así de claro. O sea, que gracias. Ya, pero no puedes meter un vídeo, un anuncio en medio de una partida. Sí se puede. No, tampoco lo deberías poner en medio de un vídeo de YouTube y mira cómo está ahí. A ver, lo que vengo a referirme es que Netflix, por ejemplo, hace 4 minutos por hora. Yo lo que estoy hablando es que, dependiendo del juego, lo más lógico es que los anuncios aparezcan al principio de la partida, cuando estás cargando, pues te aparezcan los anuncios. En mitad de partida no. No obstante, también depende del juego, depende de cómo se esté mirando. Si es un juego que va por capítulos o demás, pues capítulo, pum, anuncio. No lo sé. O a lo mejor que te digan, en 15 segundos, en 20 segundos va a lanzar un anuncio para que te quedes quieto. No lo sé. Pero digo, en mitad de partida yo tampoco lo veo. Me va a hacer una locura, pero yo creo que en mitad de las partidas, si hay algún parón por algo del juego, sí se podría realizar. Cosa que no digo que me guste, pienso cómo se podría hacer. Solo estoy pensando en lo que has dicho. En 20 segundos tendrás un anuncio, quédate parado. Orsten Smaug. Ya, hazlo. Ya, por eso estoy hablando del juego, porque estoy pensando el tipo de juegos, claro. Te van a matar igual esos dos, da igual el anuncio, no te engañes. Pero imagínate que en 20, 21 segundos lo hubiese tenido a un toque. Imagínate eso, pues no. ¡Pam! Anuncio. Venga, que hable el que no ha hablado. Vaya, me voy a presentar. Me cago en tu puta madre, Rudir. Si vaya forma de presentar que... ¡Hala, tú! ¡Habla tú! ¡Habla el otro! A chincharle. Que le he visto que quería decir algo, pero como estamos aquí... ¡Rick Snyder! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, familia? Pues mira, a la mierda que Rudy si quiere pagar menos por anuncios, yo le digo que se lo mame, porque yo no pienso pagar esa puta mierda de esa manera. ¿Por qué? Porque ya han salido ejemplos como el tema de YouTube, que te mete 4, 5, 6 anuncios en cualquier vídeo hasta de 20 minutos. Ya me está diciendo a Moniki que 4 minutos por hora que tú veas, o sea, what the fuck, me estás contando, para ahorrarme cuánto dinero al mes, un euro. No lo veo yo muy factible. Me da igual lo que me tenga que cobrar. No pienso ver anuncios. No pienso que me metan un anuncio. Estás jugando una partida al Halo. ¡Pum! Anuncio. Y te la vas a tener que mamar. Porque van a tener que hacerlo por horas o por lo que sea. Y no van a estar pendientes de que cada usuario que te ha contratado este servicio esté en su momento más flojo de la partida para poder ponerle el anuncio del NBA 2K 2024. Así que no te lo compro, pues, y de que es barato, obviamente es barato porque hacemos trapicheo. Porque realmente si tú quieres el Ultimate, que es lo que tenemos, son 120 pavos al mes. Mientras que nuestro trapicheo no sale 120 pavos al año. Al año. Al mes. Al mes está barato también, tú sabes. Hombre. Unos juegos ahí de 60 pavos, tranquilito. Pero bueno, lo que vengo a decir es que anuncios no, esa es mi guerra, estoy contra ellos, así que Rudisi, no me seas mariquita. Pero que yo he dicho que yo no lo pagaría, desgraciado. He dicho que no me seas mariquita, que estabas a favor. Que la otra opción, que no sé si os habéis planteado, imagínate que estás jugando... Espera, que es otra opción que podrían hacer, que me parece incluso peor. Tú imagínate estar jugando y que te metan un banner ahí tapándote parte de la pantalla. Es que tu personaje lleve ahí en grande. La marca que sea. Es que eso es lo que yo también estaba pensando. Todos tenemos pensado en los anuncios de YouTube que te cortan, pero hay muchas otras formas de anunciarse. Entonces, es posible que no hagan anuncios tan invasivos o yo qué sé. Que repito, no es que sea santo de mi devoción, pero a ver, puede ser. Mira, yo recuerdo hace. ¿Cuántos años ya? 17 años. Que escuché una entrevista a una tía de esta de YouTube. No, tranquilos, que en YouTube no va a haber anuncios en la vida. Eso jamás va a pasar. Al mes ya había anuncios. Ya. ¿Qué te va a decir Microsoft? No, tranquilo, no va a ser invasivo, no sé qué tal. Si llegas a jugar con un videojuego, es con canto de los dientes. Y no ver solo 40.000 anuncios. Si ya te cuesta jugar algo pues, entre que las actualizaciones, los anuncios y no sé qué, vendrá la consola. ¿Los que la quieren? No, ya, por eso digo que Que bueno, a ver, habrá que ver exactamente cómo, porque estamos ahora mismo haciendo cabras de cómo puede ser que si pasa o no pasa, primero que pase, y luego cómo pasará. Por lo tanto, pero que ya digo, yo, eso que estás jugando en mitad de partida, lanzas una granada, ¡pum! Anuncio del nuevo juego. No, no sé, no creo que sea algo así. Claro, que tu personaje lleve ahí todo encima el logo. Dices, ¿te quieres cambiar la armadura por otra armadura? No, tú vas a llevar la armadura de la marca tal. Y te jode. No sé, es que pueden visualmente. Es que de tema de marketing y publicidad puedes saber mil historias. Sí. Y el problema es que hay 1999 muy malas y solo una buena. Ya. No van a aplicar la buena, seguro. Ya. Bueno, a ver. También es un proceso. Empezamos con un anuncio, añadimos más. Después los pequeños anuncios aquí justo en la parte superior derecha. Después que si el banner de abajo. Poco a poco se mirar la tele. Solo tenéis que mirar la tele. Ya. Yo solo sé que fue. Para mí, por ejemplo, la televisión fue un proceso de que te vas acostumbrando. Pero ahora que no estoy en España, cuando volvemos y enciendo la tele, es que de repente me veo todo. Es como un flash ahí que te pegan todos los ojos. Y como se acaba siendo así, los videojuegos, madre mía. O sea, que aseguro que pienso piratear incluso más. Vale, nos van a ver. Hostia, no lo sabíais, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí sí que no hay anuncios, solo virus. Ricky Saito tiene un tiempo limitado con nosotros, entonces, en vez de hacer el consejo de sabios, o sea, vamos a analizar Calisto y luego. De momento, ¿no? Y luego haremos nuestros retos. Todos nos morimos, ¿eh? Aquí no hay vida extra. Bueno, lo que haremos será lo siguiente: empezaremos a hacer el notición, ir a ver que Ruiz nos comentó que está muy chula, así Ruiz también puede participar y luego ya haremos el análisis, ¿os parece? ¡Oh, man! ¡Me pierdo la chapa! ¡Bien! Ha salido bien la jugada, ¿eh? ¡Joder, yo me voy! ¡Era lo que yo quería! ¡Win-win! Aquí os va a hacer gracia porque van a ir hostias. Pues nada. No, a mí me interesa, pero bueno, venga. Vale. Bueno, pues vamos al lío. Que estás aquí como presentador. Perdón. Las cosas como son. Muy buenas noches, Marta. Juno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No se te diga mierda. Maravilloso. Bien, no le das al botón. Push to talk. Es que no, ya he perdido la costa. ¡Bravo! Muy bien. Aquí flipando con que Marta, Juno, no sabemos qué nombre usar. Qué raro. Los dos nombres, Marta o Juno. Ha sido histórico, nunca. Siempre te he ido alternando. Exacto. Sí, lo sé. No, me hace gracia. Y nunca os he hecho de Mara. Ya no lo hacemos. Gracias. Pero nada, muy bien aquí. Muy contentos de tenerte nuevo con nosotros y esperemos que estemos hoy a tope. Sí. Pues nada, Rudy, sí. Presto un Red Bull para seguiros el ritmo, ¿eh? Sí. Dale, estás aguantando bien. Pues. He hecho un repaso histórico de hasta donde, tío, ¿no? Estas cosas, retos que tenías. Y uno que tengo guardado especialmente, y no sé si algún día retomaré. No, pero que explique qué vamos a hacer. Ah, ¿no? Bueno, lo hemos explicado en la intro, pero bueno, sí, lo vuelvo a explicar. Va a ser lo que le da la gana, por lo que se ve. Hablando de sus historias y fuera, y que la oyente capte lo que quiera. En mi podcast, si me lo follo, como me da la gana. Bueno, no, perdón, no se puede decir esto en Twitch tampoco, mierda. Ah, venía a hablar de su vida. Venga, Twitch, ciérranos. Bueno, al final. Mierda, coño, no sé qué. Sigue, gracias, Luis, y negro. ¿Qué falta eso? ¿Y no se puede decir eso? ¿Qué sé? No sé cómo va esto. Que están cada día más sensibles. ¿No? Que están súper sensibles. Bueno, da igual. Dice, les Twitch. Negres y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? No hay problema. ¿Alguien está atento al chat de Twitch? De momento funciona Twitch. Venga, seguimos. Ojo matojo, ha dicho hace rato. Bueno, ojo matojo que en el último programa tenemos a nuestro gran mecenas Patreon, Adrián Ovicho. Bueno, saludos, Adri. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso de los juegos, fases, niveles, logros, lo que sea, todo lo que no hayamos podido superar, que se nos haya atragantado por el motivo que sea, por dificultad, por peñazo, por horrible. Entonces, normalmente hablamos de juegos de lo que disfrutamos y nos pasamos. Ahora va a ser todo lo contrario, de esos juegos o esas fases que nos hemos cagado en su puta madre por el motivo que sea y lo hemos dejado ahí, no hemos seguido con ello. Así que, yo voy a empezar con un ejemplo de estos que tengo grabado a fuego, porque es un juego que es muy bueno, porque es de una época en la que no tenía más juegos, y mira que le metí horas y lo acababa abandonando pese a que no tenía más juegos que jugar. Y estoy hablando del F-Zero de GameCube. Estamos hablando de un juegazo que era súper divertido, que me llegó para Navidades con toda la ilusión del mundo, que me pegó una viciada increíble, pero que era difícil, hijo de puta. ¿Pero difícil? Es que pocos juegos recuerdo tan difíciles, cabrones, que iban pero con milésimas de segundo. O sea, el modo historia tenía, era variado, además de tener fases que tenías que hacer distintas cosas en las carreras, pero me quedé trabada en una que es que tenías que pasar por los checkpoints de tiempo y no hubo manera. Y os juro, en unas navidades eso, bueno, y que no tienes más juegos que jugar en la consola. Lo iba pasando con mi hermano. No hubo manera. No hubo manera santa de pasarnos eso. Y luego, bueno, he investigado con el tiempo y el F-Zero de GameCube estaba considerado un juego muy, pero que muy difícil, no me extraña. Pero bueno, me quedó ese recuerdo de eso que no pude pasarme y mira que le metí intentonas, ¿eh? Y estuve a punto de que la consola, el mando, el disco y todo salía por la ventana de mi cago en la puta otra vez. Porque estás ahí en Navidad, es que, no, que te pasas el día jugando y el día repitiendo la misma fase una y otra vez, una y otra vez. Y fue muy frustrante. Así que esa es la vez que casi reviento mi GameCube. Joder, pues vaya. Sí, sí. No sé si lo habéis jugado al F-Zero de GameCube, pero era mucho el puto juego. No, pero sé que la gente habla muy bien de él. También como mal. No, no, es que está muy guapo. Está tan bien como mal, pero el modo historia es chungo. Porque no tiene nivel de dificultad. No puedes cambiar la dificultad. Y es jodido. Uf. Voy a por una servilleta para limpiarme la bilis. Ahora vuelvo. Pues yo ahora mismo, luego pensar algunos, pero... Los dale paso a Ricky primero, que vamos justito de tiempo. Ah, vale, vale, pues Ricky, venga, dale caña. Mira, sí que yo recuerde a bote pronto y sin comer mucho la cabeza. Yo voy a decir el Alien Firestorm porque Ruiz no se lo quiere comprar y no me lo va a poder acabar en la vida. ¡Oh, señor! Es una pura rata de mierda. Y el Pain no también, comprar, hijo pero... puta, si estamos con esas. Problemas aparte, sí que de lo último, de este último año y medio que no he podido acabar, por decirlo así, ha sido por un lado Sifu, ¿vale? Que la parte que empecé a jugar me ha gustado, pero no le llega a coger un poco la mecánica de los parries contra los gordos y lo acabé abandonando porque me parecía imposible. Digo, hostia, si cada vez que lucho contra este no le pido el truco para atacarle, porque no lo estoy cogiendo, no me va a pasar en la puta vida. Y efectivamente, de momento no me ha pasado, un juego que tendré que retomar el día de mañana. Al igual que esa hora de miedo de tener taquicardias a mil y llegar a coger la consola y decir, llevo media hora jugando, el corazón me va a reventar, voy a apagar la consola, que es el Visage. Entonces, ese es otro juego que tengo pendiente de retomar, pero es que me acojonó tanto el tema del puto monstruo del principio, la niña con el pelo colgando, mirando hacia abajo en una habitación que yo iba a entrar en breve viéndola a través de una televisión, que decía, what the fuck, que hace la tía ahí parada en esa habitación que seguramente no he visitado todavía. Efectivamente, Homer Simpson va a seguir jugando a esta puta mierda. Y ahí está, a que en algún momento de mi vida lo jugaré seguramente sin casco, porque en ese momento con casco me cagué lo puto más vivo. Ha sido la peor media hora, 40 minutos de mi vida con videojuego. Así que es otro reto que tengo pendiente para decir, álmate de valor, tío. Que no te pase como en el Outlast también, que me pasó al comienzo, que lo empecé a jugar el corazón a mil, digo, voy a dejarlo que va a dar un infarto. 6 meses más tarde lo jugué y me lo pasé, pero este día lo tengo todavía pendiente. No falla con los juegos del miedo, que el día que los pones por primera vez ya es de noche y está lloviendo fuera. Aquí no suele llover, pero sí los juegos de noche con los cascos, sonido envolvente, te envuelves y te cagas de pura, ¿eh? Ya ves. Y luego que bien duermes, ¿eh? A los 4 días duermo, pero bueno. Joder, yo estaría creo que más de una semana o dos. Yo la verdad es que tenía uno que lo he dicho y, hostia, por un lado o por otro se me hace bola y me cuesta muchísimo pasarlo. Y lo pienso y me da mucho palo, y es The Witcher 3. La verdad es que no, tampoco sabía que jugar al 1 y al 2. Pero bueno, empecé con el 3 y me leí la historia, me leí todo lo que venía de antes. Y no digo que el juego sea mal, al contrario, el juego, bueno, pues será muy bueno. Y yo que a mí me encantan los juegos de mundo abierto y demás, pero hostia, no sé, no he logrado conectar con ese juego. Hay otros juegos horribles con los que me he pasado teta. Y este por X, por H, por B, no hay manera de que me entre. Y ya te digo, lo he intentado y podría mirar la partida que la tendría pues a lo mejor tranquilamente 20 horas, no sé, 20, 25 horas del juego, o sea que no es que haya jugado dos minutos, pero hostia, es que no puedo, me cuesta muchísimo. En cambio hay otro que estoy contento, que pasé hará un medio año creo, medio año tres cuartos, que se llama Cyber Hunter, que era un juego de Master System, que me lo compraron mis padres allá cuando yo tenía pues eso, 5 o 6 años, y no hubo manera de pasármelo, y siempre era un juego donde está dividido en varias zonas, de la A hasta la H, creo. Y siempre que llegaba a la zona B, me mataban unos campos de láser. Y muchos años más tarde descubrí que esos campos de láser tenés que activar, o sea, conectar un segundo mando y activar allí el escudo. Claro, eso yo en mi puta vida, si con 5 o 6 años, pues imagínate, menos. Entonces cuando descubrí eso, jugué al juego y me lo pasé. Después un reto, pues esto después de 28, 30 años. Entonces eso sí que estoy contento. Oye, ahí sí que tienes la discriminación que decía Tsuno de pobre, porque ¿y si no puedes permitirte un segundo mando? No, bueno, simplemente conectar, claro, sí que puedes, porque es desconectar del 1 al conectar al 2, imagínate. Vale, tienes que conectar, quitarle 1 al 2, sí, pero el 2 era el que llevaba el inventario. Yo tenía dos mandos, pero es que me acuerdo que el juego lo compró mi madre en un videoclub y le faltaban las instrucciones. Era el videoclub de familia, bueno, que íbamos siempre, entonces dejaron juegos súper baratos, y no estaban las instrucciones, y claro, ahí fallaba eso. Tú no, dale. Vale, yo... Me vais a matar, me vais a echar del programa, me vais a echar lo poco que he participado este año. A ver, escape, echar... A ver, va a decir Superman 64. A ver, pero eso es... Estoy hablando de hace medio año, no llega. Y... Amu va a dejar de ser mi amigo. No, espérate, no me digas que empieza por T y acaba en Unic. No, Unic me lo pasé y me hice también todos nuestros finales. Acaba de empezar el de acaba por Rin. Exacto. ¿Ese es un juego de lucha? ¿De boxeo o algo así? El del ring, estar en el ring, hostia, ¿no? ¡Hostia puta! Joder, ¡hostia puta! Ha sido muy malo, eso lo siento. ¡La madre que lo parió! ¡Badabamps! Es para cerrar la temporada, venga, ya está. Podemos seguir. Pues, nos estáis partiendo el culo, cabrones. La madre, el del ring. Chiste que tampoco habrá hecho nadie, ¿sabes? Bueno, no, es posible que no haya hecho porque haya dicho, vaya gilipollez, yo no hago eso. Ya viene Ruedi. Bueno, ¿y por qué? Pues tú has dicho que llevabas 20 horas más o menos en el The Witcher. Yo debía llevar 50 en el puto Elden Ring y me encantaba. Pero me atasqué en... ¿Ganrank se llama? El clérigo bestia. Ese que después se transforma, se quita la túnica. Uh-huh. Casi al final, no me quedaba mucho, la verdad. Pues ahí, y me cagué mucho en eso. Y me enganché, y me enganché, y me frustré. Paré, volví a probarlo, y al final dije... Perdón, Twitch. A tomar por el 2 de oros. Y lo cierto es que inicialmente estaba pensando en hablar del Earthworm Jim. Earthworm Jim, creo que el 2, de cuando era pequeña. Y era tan... Me acuerdo que nunca nos terminamos, creo que mi hermano y yo. Creo. Pero claro, al decir tú lo de The Witcher y decir 20 horas, digo, ostras, este he hecho 20 horas, yo le he echado 50 y ahí lo dejé. No, pero algún día fue más, pero no me acuerdo. Esperad que ahora yo me sumo a la lista para que nos apedren con otro juego del estilo de carisma y con horas así. Pero bueno, Ricky, ¿se te ocurre alguno más? O reto, fase, yo qué sé, logro. Hombre, rato, logro chungo tiempo. Seguir los últimos de Pudgy, que es el de la ballesta esa. Que claro, era cargarte a 10 tíos con ballestas. Entre que te salían las ballestas y te encontrabas con los tíos, eso podía ser la lotería de tu vida, ¿sabes? Pero era el reto de conseguir sacar el... No es platino en Xbox, sino es tener todos los logros completos por orgullo ya. Después de casi 1000 horas jugando, lleva siendo horas. Yo he recordado otro, ahora que has dicho reto tal también. Me quedé para hacer el reto del Death Space 2. De pasártelo sin morir. Y del tirón. Y que no y solo podías guardar dos veces. Si mal no recuerdo, solo podías guardar dos veces. Porque una podías jugar con el cambio de disco o algo así que era, Rikis. Me acuerdo que era eso, que la gente aprovechaba ese guardado que podía. ¿Cambio de disco? O cambio de fase. Había un momento que el juego te guardaba por huevos. Por huevos, la gente aprovechaba, pero solo se podía guardar dos veces, no tres. Bueno, si contemos esa grabación extra. Claro, o sea, hay una que el juego guarda por cojones y esa ya... Que era mitad del juego o algo así. Dos libres. Hay una tercera, o sea, son tres con dos libres. Y estoy intentándolo, al igual que el reto del Doom también, el del Ultra Violent, el del 2016, el de pasártelo también del tirón, y ahí me quedé los dos. Espérate, yo voy a decir el de para que nos acaben de apedrear. que es GTA 4. O sea, el juego de GTA 4, que además fue el primer GTA que jugué. Y lo pillé súper ilusionado. Buah, saga mítica, venga, date pim pam. Además tenía unas notazas, o sea, el juego pintado genial. Para jugarlo ahí, disfrutarlo en mi 360, pues después de, no sé, 10 horas, 15 horas, lo que dejé porque me estaba aburriendo. O sea, acabé hasta los cojones de tener que pararme, no poder conducir, porque al mismo tiempo no podía leer los subtítulos, porque el inglés niga, no lo entiendo. Me disculparéis, pero no lo entiendo. Entonces tengo que leer los subtítulos porque no lo entiendo. Entonces, o conduces o lees subtítulos. Y acabé hasta los cojones de vete a punto A para recoger la misión. Vete al punto B a hacer la misión. Vete al punto A para recoger la misión. Vete al punto B. Y la jugabilidad era más simple que un calcetín. Entonces dije, mira, me aburría muchísimo porque los tiroteos me parecían súper anodinos y súper aburridos. Y lo acabé dejando. Pero estoy mirando, sí, 3-3-3. Menos mal. No está Ricky, bien, ¿no? Punto para Ricky. Es que pone que no hay checkpoints, pero pone, hay un asterisco en checkpoints. Es que sé que había alguna mierda, no sé qué mierda había. Pues sí, sí, esta es la que intenté. Tengo que ver, chicos. Pero eran no. Tres, ¿verdad? Uh-huh. Eran tres, sí. ¿Se te ocurre algún último reto, algún último comentario? Ya sabemos que no te vas a morir, pero nos dejas unas últimas palabras de la temporada. Que ha conseguido ganar el debate, eso es lo más importante. Sí, al final la razón la tengo siempre yo. No miro Wikipedia como otra gente y se mira la historia por internet. Yo guiño a ese juego de Raziel. Gracias por quien más. Y nada, chicos, ¿qué quieres que les diga? Felices fiestas, disfruten de los videojuegos. Yo me voy a pillar en oferta el F1 Manager, que lo combinaré con el The Witcher 3 expansiones. No creo que haga otro análisis de esas expansiones a la vuelta, que no sé cuándo volveremos, si es que volvemos. Necesitamos dinero, aporten dinero, queremos vuestro dinero, como decía un famoso ex amigo nuestro, guiño guiño, ahí va otro detallito para nuestros oyentes. Y nada, fuera de coña, tío, que lo pasen bien nuestros oyentes, que no nos echen mucho de menos, ¿no? Volveremos antes de lo que ellos piensan, pero más tarde de lo que ellos creen. Y Roger, sí, cuando quieras hacemos el reto este del Halo en menos de 8 horas jugando un speedrun conmigo. A ver si me coges el ritmo, cabrón. Y Marta, es un placer verte este año, aunque sea hasta una vez. Sí, porque no hemos coincidido. Que he venido otras dos veces más y no hemos coincidido. Ah, estaba en la playa o algo. Claro, es que tú tienes algunas cosas, yo no puedo. Te quiero, Moniki. Dice que te quiero. Cuídate, chacho. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego. Chao. Pues esperamos. Mira, y ahora se va. Cuando se va es cuando se le ve bien. Tócate los ojos. La madre que lo parió. En fin, esperemos que Alexis le sustituya. Sale Ricky y entra Alexis. ¿Entra Alexis? ¿O sigue celebrando la Copa del Mundo? Ah, bueno, si, a no ser que esté resacoso y. Claro, esta es la otra. Y que a lo mejor no entra. No había pensado en eso, es cierto. Que a lo mejor entra un tío que no reconocemos que sea Alexis, que también pensad en eso. Que el tío que entra a lo mejor no parece Alexis. Uh-huh. Ahí lo dejo. En fin, mira, yo voy a recordar más cosas que me han frustrado. Hablando de retos super chungos como el que ha puesto a Muniki. Yo recuerdo uno de esos retos que quise marcarme super chungo fue pasarme Ninja Gaiden 2 en el nivel de dificultad que se desbloquea cuando te lo pasas por primera vez. Uh-huh. Porque Ninja Gaiden tiene dos niveles, fácil y normal. El normal ya es chungo de cojones, me lo pasé y me desbloqueó un nuevo. Y dije, sí, pues yo voy a por el nuevo. Y fue llegar al primer boss y ahí lo dejé porque no había manera humana de pasármelo. O sea, ya es chungo el puto juego. Me costó la vida llegar al boss, pero bueno, llegué. Y recuerdo que ese primer boss era un tío que es una lucha uno contra uno en una dentro de una cabaña que está en llamas. Pues en las paredes de la cabaña, en el nuevo nivel de dificultad, habían enemigos, que son unos putos ninjas, que te tiran shurikens. Y yo no sabía cómo darles porque si me acercaba para pegarles, el fuego me hacía daño. Entonces yo no les podía pegar. Y tienes que estar esquivando todo el rato con el boss pegándote. Y el problema está en que en el Ninja Gaiden el truco es que en algún momento te van a pegar un shuriken, que son estos shuriken que se pegan y al cabo de 2-3 segundos explotan. Entonces el truco está en el Ninja Gaiden en tener enemigos mutilados para hacerles una animación de muerte. Y durante la animación la explosión no te hace daño. Entonces ese es el truco, o el truco que yo usaba para no morirme cuando entraba a una sala y estaba a petar de ninjas que te empezaban a tirar de eso. Entonces, la obliteración se llama. Bueno, pues como yo no me podía acercar a esos putos bichos porque estaban en la pared, y no podía hacer eso, me llenaron de cunes todo el rato, explotaba mientras el boss me reventaba. Da igual, que no hubo manera humana. Lo dejé ahí. No pude ni pasarme el primer nivel. Llegué al boss, pero ahí me quedé. Joder. Otro juego facilito de esos. Madre mía. Con su puta madre. Lo ponías en... No, perdón, era difícil y normal. Lo ponías en normal y te ponía un lacito rosa. Y dices, hijo de puta. No, yo recuerdo que por ejemplo, el God of War, el de 2016, creo que es. Juega. Sí, bestial. Lo que estuve jugando, me lo puse en difícil y tuve que bajármelo también. Tuve que bajármelo porque era como... Hostia, llega al mundo de los retos y todo eso y dije, es imposible, o sea, a ver, no es imposible, pero ¿sabes qué te siento? Me ha pasado. Me gusta. Tú has jugado, pero tú no me pedí a la consola para jugar. Algo te jugar. El, para rejugar. El nuevo, el de 2018 lo jugué en PC. Ah, vale, pensaba que jugar. Y todas esas, yo me lo he pasado en difícil, con todas esas fases que dices en difícil. Vale. Yo me lo he pasado todo el juego en difícil. Yo me lo volví a pasar, me lo pasé en difícil, pero la primera vez era como bajar un poquito porque era como uff. Entonces luego lo pasé en difícil, pero era como la virgen. Lo que tiene ese juego es que como te puedes ir donde quieras, te vas a como te encuentres enemigos con un nivel por encima del tuyo, te van a poner el ojo, el culo como la bandera de Japón, porque muerto. Tal cual. Por eso digo que la verdad es que al principio no, luego ya, pero la puta. Yeah. Si no queréis un reto, pasaos el coliseo de los insensatos del Hollow Knight. No, gracias. No. Yo acabé loca, no, o sea, seguro. Creo que después de ir a pasármelo fue como un clic y ahí sí que... No, hostia, loca. El Hollow Knight es uno de esos juegos que tenía retos que creía que no iba a superar, que estuve a punto y dije... Y luego ya te digo, me metí al Castillo Blanco y dije, vi cómo era y digo, ni lo intento. O sea, y ahí dije, mira, no, ni lo intento. No, o sea, no puedo decir que he fracasado porque no lo intenté. O sea, fue dar dos vueltas y dije, la que hay aquí. Adiós, muy buenas. Ya le he metido muchas horas a esto. No, pero la primera vez que lo jugué, sí que se me... Hostia, vale, es cierto, me parece muy jodido. Pero después me lo pasé así, la segunda vez. La verdad es que es solo simplemente darte cuenta que dices, vale, voy a morir. Ya está. No, es que... De eso ya me había dado cuenta durante todo el juego. Quiero decir, eso no era novedad. A ver. ¿Sabes? No me pilla por sorpresa. Mira, una cosilla más que quiero comentar. Creo que alguna vez lo he comentado. Que me dio muchísima rabia no pasarme. Fue el jefe secreto del Octopath Traveler. Porque es un juego que me gusta muchísimo. Y lo disfruté muchísimo. El género JRPG me encanta. Pero el jefe final tiene un truco. Y es que tienes que hacer... Bueno, lo típico, tienes que consultar guía porque si no lo sacas todas las cosas mierdas que hay que hacer para llegar. Y cuando llegas a un sitio en el cual lo que tienes que hacer es un boss rush. Básicamente son todos los bosses del juego, uno tras otro. Seguidos. No te puedes curar, entre combate y combate, o sea, a piñón, ¿vale? Entonces, cuando haces los 8 jefes del juego, te salta el jefe final. Vale, ¿qué pasa? Que el jefe final, hay un momento... que tiene una transformación y cuando se transforma te obliga a usar los otros 4 personajes, porque el Octopath Traveler tiene 8 personajes y tú eliges esos 8 con cuáles quieres jugar. Pero en ningún momento en todo el juego te obligan a usar personajes suplentes, siempre son tus 4. Pues en ese combate, de repente, tras hacer todo el boss rush, te dicen, ale campeón, ala, tus 4 titulares, te los quito y te meto a los suplentes. Pues claro, en pañales, porque tienes los personajes leveados, pepinados, a tope, y los otros no es que sean unos inútiles, pero no están al nivel, no los tienes preparados como los tienes preparados. Entonces, ¿qué implicaría pasarme eso? Salir de esa fase, tener que repetir el boss rush, que ya me costó pasarme los 8 bosses seguidos, tirarme 30 horas leveando para mejorar los 8 personajes, los otros 4, y volver. Y dije, mira, por ahí no paso. Y me dio mucho por culo, porque mira que lo intenté, porque tienes que derrotar esa fase del boss con esos personajes, no hay otra. Si te mata, esos 4, los otros 4 no salen. Yeah. O sea, te los mata, se acabó. Y me dio muchísima rabia, porque es una mecánica que no te mete el juego hasta ahí. Y dije, tío, me pareció muy injusto, muy feo, y que bueno, tendría que haber leído más la guía de lo que decía el jefe final. Dije, bueno, no quiero leer nada, no quiero leer estrategias, no quiero leer nada para no llevar una sorpresa. Vaya sorpresa me llevé, ¿sabes? Pero eso forma parte de la experiencia. A ver, es lo que hacíamos antes. La experiencia de cagarme en el desarrollador. Pero lo has hecho. Te has cagado en muchos desarrolladores, no solo en uno. Wow, pero ese es uno de los que más, ¿eh? Porque el otro digo, mira, puede ser el reto, puede ser la dificultad, pero esto es de hijo de puta. No, yo, el así que decías también, otro reto que me llega a pasar este año, creo que fue este año, sí, este año, hasta no creo que fuera de pasado este año. Bueno, el tema de Blade, The Age of Darkness, que es un juego que tenía yo pendiente, un juego que a mí me encantaba, que es, ya hemos hablado, el abuelo de Dark Souls, por decirlo algo. Y la verdad es que me moló mucho el rollo de poder jugarlo nuevo. Me mató que tenía que jugarlo con teclado y ratón, porque claro, un juego tipo Souls, que ya digo, que es el abuelo de los Souls, y poderlo jugarlo bien, con pasarme el final bueno, pues la verdad es que era algo también que tenía pendiente. Y ahora, el reto que tengo pendiente con este también es pasarlo sin morir y del tirón, ¿vale? Que es jodido, porque además es un juego que tiene sus fallitos y sus historias. Lo bueno es que me lo he pillado en Switch por 8 pavos, ha salido, y poder jugarlo con mando ya es una locura, porque estos juegos es para jugarlo con mando, no con teclado y ratón. Así que la verdad es que muy bien, muy muy bien. Ya puedo leer es que la expresión de Ruedi, pensando, claro, es que con mando mejor, mira. Es que... Para este juego, sí. Hay que ser tonto. Para shooters, no. No, pero la verdad es que es una cosa que yo no entendí. Es decir, te saco un juego en 2022, un tercera persona, acción y más, y no puedes jugar con mando, me parece... Con este tipo de juegos, por un shooter, me digo que no, o una estrategia, pero me digo, este juego es que hay que jugarlo con mando. Es no imprescindible, pero es muy ortopédico jugarlo con teclado y ratón. Que es... Decía, no, es como lo jugábamos en el 2000 ya, pero hijos de puta, en el 2000 no teníamos la tecnología de hoy, no es tan fácil. Ahora con la facilidad que hay, pero la verdad es que te evita. Esa filosofía, seguimos jugando como con los microordenadores y cagándonos en todo, ¿sabes? ¿Cómo? Que con esa regla de tres podríamos ir jugando como con los microordenadores y cagándonos en las fases que son de ensayo-error, hijas de puta, más no poder. Ah, ya, claro, es que, a ver, no sé hasta qué punto, no sé lo que les ha costado no sé quién hace la desarrolladora del Blade para Switch, pero... Vamos, que no creo que haya sido una locura. Y si estos lo han hecho, no sé por qué en PC no lo han hecho. Pero bueno, mira, no vamos a liarla. Ahora, Chuno, ¿qué? ¿Algún otro reto que te acuerdes? Hay uno. Reto, uno, logro, fase. Lo tengo cada día que estoy aquí en el ordenador. No hace falta tener el juego delante. Sé que le he fallado. Y está aquí detrás. Ori. Me pasé el segundo sin morir. El primero aún no he podido. Y lo probé no hace mucho porque quería después hacer la retransmisión del Hollow Knight. Que dijiste tú, venga, ahora los Ori. Sí. Y el problema es que, claro, con los exámenes ya tengo que olvidarme de todo y ya dejé de practicar. Pero hice una, morí. Volví a probar, morí. Pero nada, a los 10 minutos yo pensé, joder, chaval, ¿cómo voy a llegar a pasármelo? Yo qué sé, menos de, pongamos, ¿qué sería? ¿4 horas? ¿5? No me acuerdo, pero eso, lo sí. Que me... Pero tengo ahí la estillita de saber que no he podido pasármelo sin morir. Mientras que el segundo sí. No lo entiendo, pero bueno. Hombre, bueno, yo sí que lo entiendo, que eres... soy claro. Mala, punto. No, pero es que el segundo, por ejemplo, a nivel de combate te da muchas más opciones. Estás más protegido, puedes mejor... O sea, encontrar un estilo que te proteja más también. El uno, el combate es el que es y... Y teniendo que gestionar los guardados como hay que gestionarlos en la energía y la curación. Bueno, en realidad no hace falta, teniendo en cuenta que si mueres, se ha acabado todo, no hace falta guardar. No, claro, también es verdad. Sí, sí. Eso lo simplifica, pero el combate te tienes que exponer mucho más, yo creo, que en el 1, que en el 2. Estoy de acuerdo. Y pero mucho. Creo que hay muchos más ataques y, bueno, hazards. ¿Cómo se llama? Daños. Daños, sí, del... Ay, madre mía. Ay, por favor, mi cabeza está... ¿Dónde está en inglés, de verdad? Vale, tranqui, no pasa nada. Tú habla y yo hablo flojito para, ¿sabes lo típico doblaje que soy de fondo? Vamos a el probarlo. Intérprete. Exacto. Si quieres por la... Mosque, Joabi, Potensk. No, pero coño, en inglés, a tomar por culo. No, mierda, joder. Oye, haz tú de intérprete porque yo me he perdido. Nada, pues eso, ¿no? Que hay mucho más daño alrededor en general que en el riesgo, sí, a lo mejor riesgo sería, bueno, es igual. daños ajenos, que no sea solo de a través de enemigos, sino que en general hay muchos más ataques, creo que te matan a la primera. Desde mi punto de vista, incluso en la última fase, con la lava, la del monte Poru... Ostras, cómo estoy, de verdad. Lo siento. Que básicamente la lava y algunas de estas zonas de plataformeo para conseguir entrar al último jefe, te matan. Es que te matan, punto. No es un toquecito, no. Ahí te quedas, Ori. Y, bueno, eso, pues... y también te pueden matar gilipollas jugando contigo. Jugando contigo, no a Lori. Te refiero a otro Uy, unos barriles. Uy, una bomba. Uy. Es que no, que... Me estaba quedando como, vale, pero estás mezclando cosas en el Ori, no puedes hacer eso. No es el Ori. Sí, no, puedo decir que hay unos cuantos... Mierda, no puedo usar estas palabras en Twitch. Bueno, a ver, busca eufemismos para cagarte en mis putos muertos. Pues descendientes de señoras que se venden por las calles, ¿vale? Mejor. Hay que risa. No, empecemos a hablar de fuego, amigo, eso... A ver, eso es... No, fuego amigo. Es un eufemismo, Chuno, es un eufemismo para decir que te ha matado tu compañero. No, que es que... De las pocas cosas que te pueden hacer daño, pues sí. Hombre. Y aún así, no se ha portado tan mal conmigo como las cosas que me ha contado con otros, ¿eh? Sí, ¿qué te he contado con otros? A ver. Va, aireamos aquí tan por sucios. No, partidos multijugador en el Dark Souls de... dejar ahí, ¿no? ¿Cómo era? Así de activar la trampa del baúl, por ejemplo. ¿Ves? Mira cómo se ríe el cabrón. Madre mía. Perdón, cabrón, no. No sé si fue a ti o a quién fue que le bajé la plataforma y lo envié a la lava directamente de Dark Souls 2. A mí, cabrón. A ti. Antes de... ¿Por qué sigues jugando con él? No, llevamos tiempo sin jugar, no he tenido tiempo. ¿Por qué será? No es por eso. Por falta de tiempo, creo que no. No, y porque no podemos realmente encontrar un momento en que podamos estar ahí los dos. Acuérdate que cuando jugamos era cuando yo estaba en el ERTE, en el hotel, y podíamos tiempo para jugar. Claro, que él trabajaba. Estoy haciendo signos de comillas para los oyentes que no vean la retransmisión. Trabajaba pasándome el Control, el God of War, el Kentet. Joder, antes que no me fue bien. Pero sí, aprovechamos. Claro, jugaba por la noche, levantaba, jugaba por la mañana con Juno. Y da guay, pero sí, lo puteamos. Espera un segundo, que jodido Scotty nos preguntan por el chat riesgos, pero creo que no me he pillado. No, eso ha sido cuando me he quedado yo pillada con lo de Lori. Sobre todo porque te da el daño ambiental. Ah, vale. No, pero sí, por eso, que lo he leído antes y he leído riesgos. No sé exactamente la palabra que buscaba, pero... Marta, un respeto a jodido Scotty, que es nuestro fan. Claro, ¿eh? Y habla bien, no le confundas. Chuno, muy mal, ¿eh? Bueno, ya... Ay, que broma, broma. Claro, para ahora, en adelante en el programa. Cualquier a jodido Scotty se trata de usted, de señor, de Don Scotty. Perdona, he sido yo la que le he escrito a través del chat diciéndole buenas noches, señor jodido Scotty. ¿Eh? Así que no me deis por la parte trasera. No me deis por el Scotty. Mira qué respeto. Bueno. Pero Scotty rima con la marca de papel higiénico. Madre mía, nos va a dejar de seguir Scotty. Es el miembro de oro, sí. Bueno, Adrián te se ha conectado también, es que verdad. Están Adri y Scotty ahí los dos. Ojo. Bueno, Rodici. Adrián ni habla. Dime. ¿Continuamos? Sí. Yo hay una última cosa que quiero decir, una última espinita que tengo clavada. Venga. A ver. Que me dolió mucho. Esto es un logro. Y es un logro, y no es qué logro, es el único logro que no saqué del Halo 3. Un juego al que le eché las horas que no están escritas. Que recuerdo jugar con los colegas. Es que es un juego que reventé con amigos. Porque, pues eso, puedes jugar en cooperativo a 4, estando los 4 en el mismo sitio. O por separado. Jugando con todas las calaveras. Nos lo pasamos en legendario con todas las calaveras activadas. Bueno, locuras hicimos de todo tipo. Pero hubo un logro que no conseguí desbloquear. El de pasártelo con teclado y ratón. No existe ese logro, porque entonces no me dolería, no lo habrían intentado. No, resulta que había unos logros que eran exclusivos del multijugador. Y había unos cuantos que eran muy chungos, pero muy, muy chungos. Y resulta que hubo un día que los servidores no iban bien, y mis colegas aprovecharon para conectarse y entonces se ve que había fallos y tú le limitabas la zona de búsqueda, solo te encontraba partida entre y eran partidas en las que solo estábamos nosotros. Entonces aprovecharon para sacarse muchos logros que si no es que era imposible durante el multijugador. Y yo ese día pues no me pude conectar. Joder. Y hubo un logro concreto que no pude sacarme, que era, tenías que hacer una racha de atropellamientos, es decir, con un vehículo atropellar a la gente, y una racha es matar a 5 seguidos con el vehículo en unos mapas concretos, que eran unos mapas de unas expansiones. Entonces, de esos habían 3 mapas, en uno no había vehículos, en el otro solo había uno, que era un mongoose, que es un coche de una sola persona, es un kart, que es muy difícil atropellar, además es un mapa enano, que como lo cojas te matan, olvídate. Y entonces es el típico mapa enorme donde hay multitud de vehículos. Entonces, todo el mundo va con vehículos, con lo cual atropellar es imposible, es muy difícil. Mira que lo intenté. No hubo manera y me dolió el alma, pero es el único logro que me faltó para completarme, tener todos los logros del Halo 3, los 1700 y pico que habían. Bueno, pues. ¿1700? Claro, porque cuando las expansiones, o sea, los mapas multijugador extra o 1200, los mapas multijugador extra, este era un logro que venía asociado a los mapas multijugador extra. Joder. Entonces habían más de 1000 logros, pero esto le pasa a muchos juegos que tienen más de 1000 logros, porque hay logros que se añaden con las expansiones. Joder, man. Reddy, ¿estás seguro de que era el Halo y no el Carmageddon? Halo 3, segurísimo, no le he metido a ese. De algún otro juego no me puedo equivocar, del Halo 3. Perdón. 3, perdón, he dicho 3 o árbol. Halo, bueno, lo he intentado, bueno, ya me disculparás tú si he dicho árbol. Bueno, que lo tengo muy grabado, porque os digo, es un juego que... Es que madre mía, ese juego, yo recuerdo, ya lo dejo a la anécdota de abuelos de bolleta, estar tan enganchado a ese juego con mis colegas teniendo 18 años, salir de fiesta, llegar a las 4 de la mañana 5 y escribirnos, oye, unas partiditas, y después de fiesta llegar a casa y ponernos a jugar a las 5 o 6 de la mañana, después de volver de la discoteca, a seguir jugando hasta las 9 de la mañana, que cuando ya lo disparabas a la pared, porque ya no sabéis ni qué hacías, y entonces ya a la cama. Sí. O sea, que de otro juego me equivoco, Archuno, pero de ese no. Por si acaso, es que lo del coche y atropellamientos que me recuerda al Carmageddon. Sí. Y es que... hecho, en el Halo, ¿sí? Creo que es espachurramiento el término técnico en Halo. En Halo 3. Es automático. Three. Dios mío. Iba a decir una cosa, aprovechando que has dicho eso de... Si nos escucharán por casualidad, no ahora, pero a adolescentes. Mirad, saliendo de juerga, jugando videojuegos y aún así el señor se ha sacado un doctorado. Para que veáis, decirles niños y niñas a vuestros padres, no voy a echar no voy a echar a perder mi vida por jugar a videojuegos. Es que a veces depende de cómo jugar a videojuegos puede ser interesante para tu futuro laboral. No es bien. A mí me han dicho aquí que añadirá que juego a videojuegos en mi currículum. Pues se considera algo bueno. Está muy probado los beneficios que tiene. Entonces, sí. Sí, sí. Pero por ejemplo, para buscarte la vida profesionalmente también es una opción inválida. Uh-huh. Hombre, puedes demostrar que tienes muchas habilidades con ello. Uh-huh. Hombre, pero es que está demostradísimo. Visión tridimensional, tiempo de reacción, lógica. También depende mucho qué juegos, porque son tan variados, hay gente que desarrolla más unos campos que otros, pero tienen muchísimas ventajas. Uh-huh. A mí me han ayudado muchísimo. Yo, por ejemplo, breve inciso por lo que he hecho, ¿no? Pero a mí me ayudaban muchísimo. Yo cuando estudiaba hacía breaks para desconectar. ¿Y cómo desconectaba? Con una partida rápida al FIFA, por ejemplo. Eso, una página. Depende. O sea, hay que ir alternando, hay que darle variedad a la cosa, ¿sabes? Al final. Partida, pajilla. Claro. Pero bueno, pajilla y partida a la vez. Hostia, claro, pero. O sea, es que. No, hombre, no. Eso no tampoco, pero quiero decir que a mí me salvó de que se me cayera a trozos, no, de broma. Quiero decir que iba bien para desconectar. Iba bien para desconectar, estudiabas 2 horas y jugabas un partido. 2 horas, hay gente que no es capaz, yo a mí sí, y me iba muy bien para resetear el cerebro. Bien. Pero sí, jugad a videojuegos, que es bueno para la salud. Total. Pues bueno, Reddy, cuando quieras. No quiero. Venga, pues te doy paso. A no ser que queráis comentar algún último reto, juego... No, la verdad es que no me acordé de nada más. Pero ya es que me has matado con lo de cachos. No, era para seguir el chiste. Hoy estamos con chistes buenos. No te olvides del ring, ¿eh? Cada vez que juegues al juego, recuérdalo. Bueno, no, si no lo va a jugar, ya dije que no lo va a jugar. Cuando lo juegue. Pero cada vez que te vayas a pelear con el boss, escucha la campanilla del ring. Ahí, clink, clink, clink. Venga, que va a empezar el combate. Vale, dejémoslo esto. Vamos a entrar en el Consejo de Sabios. Señal de vida detectada. Cógelo a él también. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Cago en 10! Hubo una epidemia. Nos mataron a todos. Para intentar contenerla. A todos. Aquí haces lo que tienes que hacer. Este sitio te cambia de lo lindo. ¿Qué coño? Aquí ha pasado algo gordo. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Toda la prisión está infectada. No puedes huir eternamente de lo que has hecho. Acabemos de una vez. Bueno, pues Callisto Protocol, ya hacía muchísimo tiempo que esperábamos los seguidores de los survival un juego estilo Dead Space, un survival, ¿no? Pero quiero decir, Dead Space, en ese género que estuvo mucho tiempo un poquito de capa caída, fue un soplo de aire fresco, fue un juego que nos ilusionó, nos encantó, era un juegazo. Y de hecho fue un poco triste ver la evolución de la saga, cómo abandonaba el survival con tal de buscar más ventas para irse a la acción con esa tercera última entrega. Y claro, es un género que nos ha tenido un poquito desilusionados viendo con el devenir de la saga, y cuando el creador de la saga anuncia que está haciendo un juego que básicamente es Dead Space 4, porque, bueno, a ver, dice no es Dead Space, pero es que, a ver, no nos engañemos, que pongas la barra de vida en vez de horizontal vertical del personaje en la nuca, a ver, tío, Dead Space, no me jodas, pues a todos nos ilusionó con la potencia de las nuevas máquinas, nuevos gráficos, pues claro, es un juego que llama mucho la atención, tienes a su creador, lo poco que se había visto pintaba muy bien. Pero pues creo que el juego al final no ha cumplido todas las expectativas, o ni las cumple. A Muniki, yo sé que tú también lo esperabas muchísimo como yo, porque eras muy fan de los Dead Space. Cuéntanos, ¿qué tal? Pues buena introducción, Rudici. La verdad es que cuando se anunció, creo que fue en el 19, si mal no recuerdo. Bueno, cuando apareció nos dejó todos pues con el culo hecho agua de limón. O sea, era como, madre mía, qué pasada. Y claro, se decía que estaba el creador de Dead Space detrás. Recordemos que Dead Space lo hizo Visceral Games, que cerró también en el 17, creo. Y tienen saber pues otros juegos como Dead Space 1, 2, 3, que lamentablemente, como bien has dicho, pues la saga se casualizó demasiado. Es decir, pasamos de un shoot ahí, de un survival horror con tintes de acción a un shooter que te cagas, que no tiene puto sentido, gracias a EA por tocar los cojones, porque sabemos cómo es. Y bueno, apareció el creador de Dead Space, que no me acuerdo cómo se llama el chaval, el hombre, pero bueno, apareció el colega diciendo, bueno, anunciando que aparecería, no sé, el Glenn Schofield, puede ser Glenn Schofield, bueno, es igual, que iba a hacer, pues eso, un nuevo juego espectacular, y que iba a ser una secuela espiritual de Dead Space. Entonces, claro, todos nos quedamos flipando, porque empezamos a ver los primeros vídeos, y claro, era algo que olía, o sea, respiraba o exudaba, mejor dicho, Dead Space por los poros. Esa ambientación del espacio, ese, lo que has dicho tú, eso de ver la barra en la nuca, que evidentemente no es un plagio, es decir, es como así decirlo, una especie de homenaje, como quieras llamarlo. O sea que sí, dices, vale, sí, es de The Space, pero estará a la altura. Y ya os digo, para mí, no. Y es más, para mí, el Callisto Protocol es, para mí, si me lo pusieras al lado uno al otro, yo te diría que el Callisto Protocol es un juego que salió antes que el Dead Space. Antes. Es decir, porque es mucho más básico y sencillo que Dead Space. Me parece que es algo totalmente inimaginable que pase esto. Has dicho el porqué. Pero a modo de jugabilidad, Dead Space tenía muchas cosas más. Muchísimas cosas más. Y esto así es como una especie de esbozo. Si tú me dices, te voy a lanzar el juego Callisto Protocol, que es un esbozo de lo que va a ser Dead Space a 10 euros, pues vale, hostia. Pero tú me coges con un juego 17 años después, y créeme que ha sido algo, un shock. Para mí ha sido la decepción del año, y desde pues quizás Cyberpunk, que fue mi última gran decepción, pues estaríamos hablando que esta ha sido la siguiente. O sea, que jodido la hemos. Entonces, es una involución, por lo que estás diciendo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es una mala evolución, por lo tanto, una involución de Dead Space. Os pongo en situación. Empezamos con la historia un poco. Tampoco es que tiene mucha cosa. Jacob es el protagonista, es un piloto de una nave. Está llevando un cargamento y va con su compañero. Y la nave tiene problemas, es abordada por alguien, pero al final acaban hostiándose y cayendo en lo que sería, como se llama, Callisto, acaban en Cerbero, que es la prisión, una prisión. Jacob es apresurado, ¿vale? Es retenido y lo enchufan, no sabe por el motivo por el cual, pero es encarcelado. Y al momento pues ya aparece, hay algo que empieza todo a salirse de madre, y pues tú tienes que salir de allí y empezar a sobrevivir. Entonces, es un juego que empieza bastante, bastante fuerte en el sentido de, hostia, el tutorial, ¿vale? Está guay, viendo cómo te lo pones, o sea, estiramos en tu nave, te hostias y ahí empieza ya el juego de verdad, que es, empiezas en la cárcel. ¿Qué ocurre? Que la gran parte del juego, dentro de la historia, es muy, muy, muy previsible, mucho. Pero es que cogiendo el mismo Dead Space, cogiendo juegos como Doom, cosas que dices, hostia puta, es que ya lo he visto. O sea, no hay giros de guión, o los que hay, dices, ya lo estoy viendo venir. Pero yo estoy pensando, digo, es que es tan evidente que será otra cosa, no puede ser esto. Y lo es, y dices, ah, pues sí es. Entonces es como, no sé, no en ningún momento. De hecho, no me lo he pasado pensando cómo va a acabar, sino bueno, pues sí. Jugaba a ver, a adivinar cuántos giros de guión me podía sacar, ¿sabes? O adivinar lo que iba a pasar, porque es que es muy previsible. Entonces, pues... Pero una pregunta. Entonces, dices que es una involución a nivel jugable, que o sea, aparte de la historia, uh-huh. Pero, o sea, ¿cómo es el juego? ¿Cómo se juega? Ahora os explicaré, está con la historia. Pues eso, a nivel de historia no tiene nada para ofreceros que diga, hombre, es una historia digna de David Fincher, ¿sabes? Decir, hostia, de dentro de la mierda de la cárcel, pues hay subterfugios, hay historias, no sé, metemos ahí una mezcla de Alien, Event Horizon y pues eso, misterio de Fincher. Hostia, pues te digo, vale, pues es aburrido jugarlo, pero te atrae por la historia. Personalmente no ha sido así. Jugablemente. Las comparaciones son odiosas, pero bueno, evidentemente mucha más gente habrá jugado Dead Space, por tanto es un buen símil de comparación. En Dead Space llevamos a Isaac Clarke, que llevaba, tenías unas ciertas armas, que no eran armas, eran como instrumentos, ¿vale? Pero las usabas como armas, como la cortada de plasma, etc. Aquí tienes unas armas, pero el juego está enfocado en un 80% al melee, a combates de golpes, a hostias. Es decir, tú empiezas con, creo que es un pico, un hacha, una pala, no me acuerdo, un objeto, luego lo cambias por una porra eléctrica y esa va a ser tu arma melee para el resto del juego. Entonces, el juego está te insta a pelear con armas. Ay, con armas, bueno, con arma cuerpo a cuerpo. Es decir, tú tienes una esquiva, porque además es eso, dices, vale, voy a hacerlo melee. Bueno, pues al menos vamos a hacer un combate decente, un combate divertido, un combate... Ay, no te estoy pidiendo un Dark Souls, no te estoy pidiendo un Batman Arkham Knight, no, pero algo. Pues es simplemente, el juego es esquiva, esquiva, esquiva, golpe. Y ya está. O sea, los enemigos tienen unos golpes, ¿vale? Unos ataques que tú, moviendo el joystick a la izquierda, a la derecha o hacia atrás, puedes esquivar o bloquear. Pero no es eso de darle en el último momento, no es eso de darle... Es simplemente lo dejas el mando, el joystick apretado, y ya, ¡pam!, te hace la esquiva. Entonces, el juego es muy tramposo también, en el sentido de decir, bueno, me está esquivando, tú puedes dar un golpe fuerte o un golpe normal. Los golpes fuertes van lentos. Pero es que además, el enemigo a lo mejor no te está ni atacando, y tú, en el momento que tú vas a dar el R1, el juego detecta que tú le das al R1, y ya automáticamente te hace la hostia más rápida y más, y te la comes. Y dices, hostia. Entonces, claro, hay que ser muy preciso, porque parece que el monstruo esté, sí, está como con la guardia bajada, pero en el momento que detecta que tú has pulsado ese botón, te va a hacer la contra. Es un poco, me recuerda mucho a Mortal Kombat 2, el de la recreativa, que esa IA era igual, que tú ponías un ataque y te reaccionaba a todos los ataques, es muy complicado ganarla. Pues eso, más o menos sí. La diferencia es que aquí sí que... sí que, a ver, es relativamente fácil, o sea, le pillas los timings y es fácil, pero es decir, noto que es un juego tramposo. Es decir, tú, hay muchas veces que, poniendo otro ejemplo, Dark Souls tiene unos enemigos o unos elementos que si tú no vas con cuidado, te los comes. Véase, por ejemplo, los barriles de, hay los baúles de trampa, los mimics. Entonces, aquí tú te los ponen y caerás en el primero. Quizá en el segundo, pero luego ya vas a ir con más calma y vas a... No, es difícil que caigas, a no ser que seas un descerebrado o descerebrada. Aquí hay enemigos o hay momentos que te van a atacar y no puedes hacer nada y te quitan vida. Es como o sea, te van a joder sí o sí. Entonces hay como... O sea, que en vez del susto bastardo este, hago daño de forma bastarda, básicamente. Correcto. Hay unos bichos que te atacan directamente, que además que no ves. Entonces, sí, yo digo, pero es que es levantarte y no te da tiempo físico a apuntar el arma y disparas un como especie de huevo de alien que te ataca, o sea, sale como una especie de cabeza y te ataca, entonces tienes que hacer un quick time bien rápido y, bueno, apretarle el triángulo muy rápido y luego ya sé, te lo quitas. Pero es eso, es decir, es que no tienes ese punto de decir, vale, está ahí, sé que está ahí, joder, la culpa es mía por no darme cuenta. No, es que a lo mejor están en zonas hiper mega oscuras que tampoco tienes una linterna y dices, hostia, no. O sea, digamos que el juego... te penaliza casi por jugar, básicamente. Es como, no sé, no me parece algo que sea de lícito, para entendernos. Pregunta. O sea, dices que el 80% es a melee, pero es a melee porque no tiene selección, porque no hay balas, porque pues, una de las gracias entendería yo que eso, ¿no? Que, por ejemplo, yo que sé, recuerdo el Bioshock, que iba mucho a melee, pero porque me quería gestionar muy bien las balas y los poderes para ciertos enemigos. Pero aquí no es por eso, o es porque está diseñado así. Está diseñado así, es decir, el juego tú empiezas con una, puedes disparar con una pistola, ¿vale? De hecho, las armas tampoco hay muchas, pero bueno, hay una pistola, la típica, una mini escopeta, una escopeta, es decir, hay armas, pero no es para ir como el Dead Space, que sí que tenías algo más de munición. Dead Space tenía un componente un poco más shooteriano que este. Aquí, por ejemplo, el cargador son 6 balas de la pistola y luego tienes los cargadores que puedes llevar máximo 12, ¿vale? Porque luego hablaremos del inventario. Entonces, el inventario, bueno, lo digo ya, el inventario empiezas con 6 espacios y luego a mitad de partida se te llenan los otros 6 por motivos de historia. Claro, la vida, o sea, los botiquines, la munición, objetos para poder vender y con ese dinero hacerte updates tú. Todo eso ocupa espacio, entonces tienes que gestionar bien el inventario. Aún así es un inventario muy pequeño para lo que te cae en el juego, lo que te cagan. Es decir, yo he visto mucha cosa y decir, joder, es que... no sé, y las máquinas para poder gestionar el inventario o vender y tal, hay muy pocas. Entonces, claro, no es eso que dices, gestionar el inventario, es que te dan mucha cosa para lo que tú puedes llevar. Pero bueno, eso ya, jugar cada uno, sacrificas esto de vida, o sacrifico esto para no vender, no sé, eso ya cada uno lo suyo. Pero jugar, si dices tú, bueno, yo paso de pegar, yo disparo, disparo, no tienes munición suficiente, porque aunque les dispares a la cabeza, siguen viviendo. Yo he volado cabezas y siguen peleando contra ti. Por lo tanto, no es disparar las extremidades, no es disparar la cabeza. Dices, bueno, le tengo un tiro en la chola y a todo por culo. No. Entonces el juego te insta, bueno, te obliga casi a jugar en cuerpo a cuerpo, porque no hay balas suficientes. Entonces, lo que es, la mecánica de esquiva es tan simple, entre comillas, que te quita toda la tensión, porque no es... Bueno, no tengo balas y tengo que gestionar las balas, porque tengo mi palo y con el palo esquivo pelo, y eso le quita toda la gracia, ¿no? Claro, o sea, yo sé que voy a melee y me da igual si tengo balas o no. Sí que dices, hostia, pues si viene algún bicho gordo o algo así, pues estoy más tranquilo si tengo un par de balas más. Pero sí que es verdad que no me ha preocupado en ningún momento quedarme a cero, porque digo, bueno, pues a palos, ¿sabes? A palazos en el costado. O sea, así de claro. De hecho, cuando me di cuenta, claro, tú tienes el gestor de habilidades, ¿vale? Bueno, de armas, en el cual tú puedes mejorar tus armas. Esos son dinero que vas consiguiendo durante el juego, o que puedes ir vendiendo con objetos que puedes vender, armas, munición, etc. Entonces yo lo primero que hice, en cuanto vi de que yo calzaba el juego, fue subirme el daño de la porra eléctrica lo más alto posible. Porque es que es lo que más, y no es algo que me haya arrepentido, al contrario, es que es algo que hay que hacer sí o sí. Luego también, al igual que con Dead Space, que tenía... Marta, pero que era Duno. No, pensaba que ibas a hacer una cosa, pero... Quería relacionar con lo de las armas y con lo del melee. ¿Hay algún nivel de dificultad para la partida? Es decir, sí, que... hay tres niveles. Vale. Y en el más fácil, a lo mejor tienes más munición. No lo sé. Bueno, no lo sé. Era una pregunta, perdón. No quería interrumpir, de hecho. Tranqui. De hecho, he probado... estoy jugando normal y me está pareciendo bastante duro. Bastante, bastante duro. Es decir, de dos, tres hostias te envían al otro barrio. Entonces, claro, el tema está en que querían hacer que no fuera un soldado. Pues un poco como esa, claro. Pero claro, es un personaje que se mueve muy lento, muy pesado. Parece estar llevando un tanque. Entonces, de dos hostias te envían al otro barrio casi. Y luego la cámara está tan cerca de ti que no ves a veces dónde están los enemigos. Y claro, te llueven hostias. No ves una mierda, entonces claro, te frustras porque dices, joder, es que estoy intentando acabar con un enemigo, te viene otro, claro, no es un hack and slice, no puedes tú contra 50 enemigos, uno ya es un reto importante, a veces te ponen 2-3, entonces hay que saber gestionarlo, vale, me parece guay, porque dices, pero lo han querido hacer tan real, abro comillas, que es que no pega con el tipo de juego que estás poniendo. O si quieres hacerlo real, no pongas tan melee, intenta jugar un poco al escondite, a la esquiva, me refiero, al no pelear, al decir, hostia, no soy un guerrero, no sé pelear, pues intento salir de la situación esquivándolos o saliendo del lugar, escondiéndome, pero no me pongas un juego de un tío matar, y luego me digas, no, es que no es un soldado, ¿sabes? No casa una cosa con la otra, ¿vale? Luego tienes un componente de sigilo, de stealth, que dices, vale, te lo ponen y lo usas dos veces, porque las siguientes veces que lo he intentado hacer, imposible. O sea, el bicho automáticamente se dirige hacia ti, se gira hacia ti. O sea, es acojonante. O sea, tú tienes la opción de girar, de ir a cuclillas por el bicho y le haces un ataque de melee, bueno, sí, una ejecución, y te tardas de una. Pues los cojones, lo he intentado hacer en varios sitios que no eran los que tocaban, y el bicho se gira hacia ti en plan de ni hablar, me vas a hacer eso. Es como, ¿para qué me presentas esa mecánica si luego no me va a funcionar a lo largo del juego? Solo en las partes que tú me digas. Pues vete a tomar por culo, así de claro, te lo digo. Es decir, si me dices una cosa solo para jugar en ese momento, pues que te den por el culo. Porque si me lo presentas es porque tengo esa opción para jugar. No lo que tú quieres, entonces no lo presentes. Entonces, pues, eso también me ha frustrado bastante, decir, hostia, es que yo que soy también muy de sigilo, de melee, y cuando vi esta opción dije, ah, cojonudo. Y le dije, ah, es que no ha servido para una mierda. Entonces, pues, dije, pues, a palos, y ya está. Entonces, jugablemente, no sé, bueno, ¿tienes alguna pregunta, alguna historia? Entonces, no, solo que parece muy frustrante. Sí, bastante. Entonces, claro, Ruedi, no se te escucha. Muñi, perdón, una última pregunta, sí, perdón. Supongo que es igual de relevante porque entra dentro de las armas, ¿no? Entiendo, o sea, que era la gran novedad, creo yo, de este juego... La capacidad de levantar a los enemigos y lanzarlos, o coger objetos y lanzarlos, Entiendo que es como un arma más o pasa. Pero, no, no, que por lo que estás comentando es como la pistola, al final queda muy irrelevante, ¿no? Entiendo. No, pero claro, tú has dicho la gran novedad. No, pero no, que yo recuerdo, eso ya estaba en el Dead Space. Tú tenías el lanzamiento cinético del Dead Space, que podías coger las cosas y lanzarlas. Es verdad. Sí, pero bueno, recuerdo que lo promocionaron mucho a bombo y platillo porque el diseño de escenarios y bueno, que iba a ser como aquí el. Pero bueno. No, sí, pero no, si, no aporta nada, ¿no? Si la memoria no me falla, eso estaba en el Dead Space, ¿no? Es que el recuerdo. Ahora no recuerdo si lo puedes utilizar como arma, pero yo recuerdo la energía cinética, que es la que te permite coger las cosas. Sí, sí, sí, pero yo no recuerdo si tú podías coger un enemigo y lanzarlo contra algo. Bueno, eso no me suena. Aquí sí, es otro tipo de objeto que aquí sí que es de utilidad. De hecho, lo que yo me estoy subiendo, lo que me he subido ha sido básicamente la porra, antidisturbios, la energía cinética esta. Porque con eso sí que puedes coger objetos que estén fuera del alcance o enemigos. Y esos enemigos los puedes lanzar haciéndoles daño. O hay unas paredes que además es que están marcadas y lo ves clarísimo. No es eso que digas, puedo interactuar con los elementos del escenario porque, hostia, esto puedo probar. No, hay unas paredes que ya tienen unos pinchos que están marcadas de amarillo y negro. Y dices, vale, esa pared es para empalar a los enemigos. Entonces coges al enemigo, lo apuntas a la pared y lo dispara. Y entonces queda clavado. De hecho es muy útil, pero es que ya lo ves a leguas cuando va a ser el momento de venir hordas y de venir a atacar con eso. Entonces no está implementado de forma orgánica, está implementado de forma de decir, vale, o por ejemplo, un momento llegas a una zona, pues hay turbinas y cosas que se mueven, cosas que apisonadoras, que dices, vale, ya está. Entonces hay oleada de bichos, pues empiezas a darte de hostias y a lanzarlos con la energía cinética para hacer hamburguesa con los bichos. O sea, me refiero que el juego va, te lleva de la mano todo el rato y no te da esa opción. Sí, evidentemente te podías liar a palos y sudar de eso, pero me refiero, notas que te está diciendo, ahora toca hacer esto, ahora toca hacer lo otro, ahora tienes que hacerlo así. Y si quieres hacerlo de una forma, no. O sea, no te va a costar mucho porque no está hecho de esa forma. Entonces, es por eso hablo de esa involución. Porque en Dead Space, hostia, ya no solo tenías la opción de disparar, también tenías algo cuerpo a cuerpo, tenías el momento de la gravedad cero, que volabas, tenías la zona de vacío. Aquí no existen esas zonas. No existe. Hay un momento, sí, que vas estás fuera de Ferro Negro, pero no te tienes que preocupar por el oxígeno. No hay problema, puedes estar todo el rato fuera. Por lo tanto, o sea, joder, en Dead Space teníamos, al menos que yo sepa, tres situaciones diferentes. La de vacío, que podías volar, la de vacío, perdón, que necesitabas oxígeno, la normal, y la de gravedad cero, que podías volar y jugar en 360 grados. Aquí nada, todo eso ha desaparecido. Solo es andar. Que de momento, a mí me recuerda muchísimo, hace un Walking Simulator, de momento es que solo andabas. Animación de meterte entre sitios estrechos, que yo no sé, en ningún momento te da ese susto y te da, ¿no?, animación y continuar. Pelea, ¿sabes? No, la verdad es que lo he notado muy, muy flojo, muy flojo. Entonces, eso es jugablemente. Claro, gráficamente yo lo estoy jugando. Perdón, una pregunta, que ya habías, es que me ha venido ahora a la mente, perdona. Porque ya habías hecho la historia, pero una pregunta sobre la historia. Sé que el final está en DLC, se supone en el DLC. ¿Cómo está ese tema? Porque tú tienes el DLC. No, el DLC aún nada. Aún no ha salido. ¿Cómo queda el final para el que no te? Ha salido el Season Pass. El Season Pass, ¿vale? Pero ¿cómo acaba el juego? O sea, ¿realmente necesitas eso? Porque es un juego que lo importante se supone que es la historia, quiero decir. Es que a ver, ahora lo iba a dejar al final. Paseo. Lo iba a dejar para el final. Pero ha salido ya un season pass que dices, ¿de verdad necesitas un season pass para esto? Y es que, juego así, ¿no? Claro. Claro, es que no es un juego como servicio. No, es un puto juego de como servicio. Entonces, que lo hablamos un día. Los juegos como servicio y demás, muy bien, súper guay, tal. Si es un juego como esto, pues tú decides si gastas dinero o no gastas dinero, lo que tú quieras. Eso me parece muy bien. Pero, cuando te presentan un juego como este, un juego cerrado, un juego como servicio, con una historia, pues me recordó un poco, yo no voy a decir el final, pero es un final que dices, ya está. Entonces luego comentaré que había un season pass, que en el verano del 23 va a venir una parte de historia. Dije, amigo. Y me recordó en su momento el Prince of Persia, el que recortaron el juego en los últimos Prince of Persia y te lo vendían el final en el DLC. El que era un Cell Shading. Correcto, creo que era ese. Entonces, pues ahí está el tema. Pero se queda la historia muy coja sin eso, pregunto. Ya lo veréis, ahí no debo decir nada. Simplemente que te quedas jugado con la cara de gilipollas. Sí, claro. Bueno, básicamente para el que le interese comprarlo, pero diga, oye, si me dejan muy a medias, paso. No, no, ¿sabes? Es que necesitarás para continuar el puto pase de prensa. Ay, joder, el pase de prensa, el DLC. Vale. O sea, era para advertirle a la gente, precisamente. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, yo no pienso tocarlo hasta que, yo qué sé, ¿sabes? Lo metan en el Game Pass y tenga eso incluido, porque no me pienso quedarme a la mitad. Claro. Para saberlo. Entonces, a ver, déjame ver, porque habían varias... Ahora viene lo guay. Quiero ver... además, no os lo perdáis. A ver, voy a ver exactamente lo que va a venir aquí cada día. Vale. Si te pillas el Season Pass, que creo que son, no sé, son otros 30 pavos. Además, el juego son 70-80 pavos. Y yo digo, ni de puta broma. Yo lo pillé por cuenta, me salió por la mitad, bueno, un poquito menos de la mitad. Pero hostia, pagar 70-80 pavos para esto me parece bastante bestia. Pero bueno. Tenemos que el 7 incluido en el Season Pass. Tienes un. Ah, sí. El Bundle Contagion y el Riot Contagion. El Contagion Bundle y el Riot Bundle, que sean como oleadas y demás que vendrán como. Pues eso, más modos de juego. Y en verano del 2023, contenido de historia. ¿Vale? Story content. Entonces. Evidentemente serán más el tema de continuar con la historia. ¿Cuál es el tema? Que en el lo primero que te van a dar son 13 nuevas formas de morir, o sea, 13 nuevas animaciones de muerte. Ojito. Sí, eso lo comentamos hace un par de programas, sí, como cuando salió la noticia. Entonces, bueno, pues claro, todo esto te cabreas un poco por decir, no me estás dando chicha. Encima sacas un juego como este, no me estás dando chicha. Pero bueno, ¿qué ocurre? Gráficamente el juego es muy chulo, yo estoy jugando en Play 5 en modo pro rendimiento y modo calidad y se ve de lujo. En modo rendimiento puedes jugarlo, o sea, se ve de puta madre. Está muy guay y es lo mejor que tiene, ambientación y gráficos. Es una pasada, pero eso decimos, no por ser un juego bonito es un juego bueno. Todo lo contrario, es un juego muy mediocre. Entonces, sí, es una espectacularidad de luz y color, pero luego ahondas un poquito, o sea, apartas la paja del grano y te queda mucha paja y poco grano. El personaje, carisma cero, es decir, tiene... Y no hemos hablado de las sincronizaciones labiales. Es decir, de lo peor que he visto en mucho tiempo. El hecho de oír la voz y a los 3 o 4 segundos mover la boca al personaje. O al revés, mover la boca al personaje y a los 3 o 4 segundos venir la voz. O sea, bestial. ¿Pero en versión original o en castellano? Hablo en español. Yo hablo en español, en original no lo sé. Hablo en español. Bueno, de todos modos la experiencia se jode mucho, sí. No, sí, pero no sé, sería investigar si en inglés también pasa, que no sea... No sé si ha pasado en inglés o no, pero en español la sincronización labial da asco pena. Luego, tengo entendido que en la versión Xbox, o especialmente en la versión PC, hay una de bugs que te cagas. Aquí en Play 5 no he encontrado tantos. A lo que más he encontrado ha sido, por ejemplo, objetos que reinicias, o sea, o matas o reinicias el punto de control y desaparecen, que es, no lo he cogido. Tengo que cargar la partida, porque si me matan o hago que me maten y quiero reiniciar automáticamente, me desaparecen. Donde tenía créditos, vida y munición, desaparecen. Como si ya lo hubiese cogido, pero mi personaje no lo tiene. Entonces tengo que cargar manualmente la partida para que me aparezcan otra vez los objetos. O sea, son detallitos que, a ver, sí que es verdad que estos bugs no afectan brutalmente al juego, pero son cosas que, joder, que van lastrando. Y poquita cosa más. Visualmente, lo dicho, es una pasada. Sonoramente, pues nada a destacar. No hay una banda sonora que digas, hostia, que te pone en tensión. No hay nada de decir, hostia, los ruidos, sí hay ruidos, estás en la cárcel. Pero repito, Dead Space, 17 años antes, para mí tenía ese componente mucho más alto de lo que es el miedo y el terror. Y aquí ya digo, en valoración, me parece que es un juego a medio cocinar, que si me dicen este es el precursor de Dead Space, te lo compro, porque digo, coño, pues Dead Space aprendió de este y lanzaron todas sus mejoras, pues estás cogiendo Dead Space y le has quitado todas las mejoras. Entonces es como, ¿qué cojones estás vendiendo? Se las ha quitado su creador, no es que sea otra persona ha trabajado en el tema, no, sino el tío que lo hizo. Claro, lo confirmamos, Glenn Schofield, el Schofield. Entonces, pues, la verdad es que me parece que ha sido, pues, una decepción en toda regla. El juego es horrible y es malísimo. A ver, te diría, si te lo encuentras por 20 euros y sabes lo que te vas a enfrentar y te gusta el tema espacial, pues, bueno, sí, quizá pues te lo pasas. Pero ya te digo yo que no lo vas a disfrutar como en su momento disfrutamos los Dead Space, así de claro. Pues una pena. Las características vienen con otro DLC. Sí, exacto. A ver, lo que sí que viene gratis es el New Game Plus y el Hardcore Mode, el juego Hardcore. Y luego ya, si quieres pagar, pues tiene nuevas skins, tiene nuevas animaciones, los modos de juego que hasta finales de... Bueno, hasta verano del 23 te va a aparecer. Entonces, pues ya digo, decepción en mayúscula, sí, de claro. Me ha jodido porque, tío, este tipo de juegos a mí me encantan y... Pero bueno, esperaremos a ver ahora salir, que saldrá en mediados de enero el Death Space, el remake, y a ver si no la cagan y podemos jugar algo decente y... Pero ya te digo, viendo cómo está últimamente el mercado, miedo me da. No miedo para bien, como nos gusta con estos juegos. Claro, es que, joder, te lo compras con toda la ilusión del mundo y digo, 70 euros, no lo hagáis, no vayáis por 70 euros. No, porque... no, a mí me ha quedado muy claro que me voy a esperar a que salga en Game Pass, porque es el típico juego que lo acabarán metiendo en el Game Pass para rellenar. Por ejemplo, si hay en Game Pass, pues sí, o si lo veis a una oferta de 20, 25 euros, bueno, tiene una duración de unas 13, 14 horas, a lo sumo, entre 10 y 14 horas, o sea, tampoco es muy, muy largo. ¿Solo? Claro. Sí, o sea, es un juego Dead Space era más largo. Sí, o sea, mira, ahora te digo cuánto era el Dead Space. O sea, pero a mí me acuerdo que tardé bastante. Mira, ahora el Dead Space 1, más o menos está por... Bueno, tampoco tanto, Puedes pasar 20 horas. 12 horas. Entre Depende 12. De si eres completista, claro. Sí, completista son 20, pero bueno. Ah, que yo me tiré las 20, claro. La historia sí, unas 11 horas. Y el que he visto, pues más o menos lo mismo. O sea, es más o menos... Nah, pues entonces... Pero digo, si comparas uno con el otro, sin duda el Dead Space te debe incentivar a investigar, a mejorar el personaje. Bueno, lo hace, te está instando todo el rato a buscar más munición, a buscar mejoras. Y este entiendo que, oye, tengo melee, tira para adelante y no me va a perder más tiempo. Sí, además no es algo, no es un juego. Yo soy de los que me encanta investigar, me encanta explorar cada recoveco y tal. Y la verdad es que es un juego que tira para adelante, porque no me llamaba. La historia es como, es que ya lo estoy, ya sé. O sea, tú juegas al Doom 3 y dices, es que, o el mismo Dead Space, y dices, es que no hay nada que no me haya sabido ya. Además, hay una cosa que dices, generalmente tú cuando coges un archivo de audio, ahora tú que has dicho Bioshock, por ejemplo, lo activas y tú vas escuchando la nota de audio mientras vas jugando, ¿verdad? Sí. Aquí no, aquí consigues la nota de audio, tienes que abrir el inventario, reproducirla y quedarte quieto. Y dices, ¿hola? Que en Dead Space creo que ya se podía hacer eso, de moverte, pero bueno, no me haga mucho caso, hace mucho que no lo jugué, pero sé que el Bioshock sí, y muchos otros juegos sí, de, hostia, ir escuchando la historia. Aquí no, sí, claro. Aquí eso no. Eso me vaya, creo que en el Horizon, cuando encontrabas audios, creo que si te alejabas dejaban de sonar, creo, no estoy seguro. No, en el Horizon... Cuando eran múltiples. En el Horizon creo que solo era cuando los hologramas o algo así, pero bueno, también tenías cosas que podías escuchar, cuando escuchabas los audios puedes escucharlo en el momento. Eso, pues eran los hologramas. Este no. Pero bueno, ya os digo, no me parece que haya sido que haya sido demasiado mucho bombo, muchísimo bombo para lo que realmente es. Y ya os digo, ya me conocéis, que siempre intento buscar cosas buenas y decirte, hostia, y no echar mierda. Y no es porque esté despechado por el juego y la decepción, pero ya os digo, le he intentado sacar un poquito, pero le he intentado sacar cosas buenas, y la verdad es que si lo comparas con Dead Space, exceptuando en lo gráfico, porque evidentemente, es que pierden todo. Pero bueno. Pues nada, una pena muy grande. Pues la verdad es que sí. Y lo digo no cabreado, lo digo de pena. Hostia, a mí me has dejado chafada, ¿eh? Sí. Ya que comentamos eso, Chuno, para cerrar ya la temporada, ¿algún juego que te haya decepcionado? ¿Tienes alguna decepción este año? Mi decepción es no haber tenido tiempo para jugar más. Creo que... Esa es la de todos, pero... ¿No hay algún juego en concreto, algo que te haya decepcionado? O que, aunque no lo hayas jugado, pero que hayas visto, tío, buah, no ha salido como esperaba, o no ha salido, te lo he puesto en bandeja. Sí, me lo has dejado en bandeja y eso sí que me he notado un pinchacito, ¿eh? Joder, cabrón. Hace falta que lo diga, ¿en serio? ¿Quieres meter el dedo en la llaga, tú? Hostia. Bueno, que evidentemente espero que el 2023, me cago en la mar, por favor, de una vez, el Hollow Knight Silksong. Por favor, estoy ya que me muero. Dejaría todo por jugarlo, en serio. No, pero a mí me sorprende porque yo diría que tu decepción ha sido el del ring, porque no te lo has podido pasar. ¿Lo has dejado ahí? Mira, eso justo, no sé por qué soy capaz de superar ese... No tengo ni una espina clavada, es algún día lo retomaré, algún día jugaré, algún día me lo pasaré, me lo rejugaré. Pero mientras tanto, lo que tengo ahí está ahí como si fuera un pequeño tumor que va creciendo, es el puto Silksong. En serio. Vale, y ya la última cosa que te quiero preguntar, aprovechando que estás aquí. ¿A mí? Sí, sí, a ti. Joder. Sí, porque hay una cosa que quería que comentamos sin ti, pero lo quería comentar contigo porque es tú quien vino aquí y nos analizó el juego. Y es, ¿qué te parece que Stray lo hayan puesto en los Game Awards? Madre mía, quería saber tu opinión porque nosotros opinamos sin haberlo jugado en base a tu análisis y a lo que hemos visto. Pero, ¿qué te parece que Stray esté por delante de Tunic, de Sifu, de... bueno, de 20 juegos que han habido este año indies muy interesantes? A ver, ya dije en su momento, me gustó mucho. No es un juegazo, porque al final es simplemente más un simulador de gato, por decirlo así, con detallitos extras. Aunque sigo diciendo que la parte de los robots me encantó, ¿vale? Toda la parte de ciencia ficción es la hostia. No, no se merece estar. Creo que yo habría votado por Tunic. De hecho, me decepcionó mucho porque se llevó el GOTY. Creo que, al igual que lo hablé en su momento también, que tiene un equipo de marketing muy bueno detrás, que ha sabido vender muy bien el producto. Pero no, creo que se merecía estar nominado en la categoría, pero... Porque tampoco, a ver, no he podido comparar con muchos más juegos, bueno, más indies este año, que está, ya os he dicho que está desconectada, pero... me decepcioné mucho, ¿vale? Esa es la palabra. Me sabe mal decirlo porque me gustó mucho, lo disfruté, hice yo el análisis, pero el Tunic le daba mil vueltas. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene un apartado gráfico que parece mucho más sencillo y que para muchos, además, la jugabilidad, que supongo que es más difícil, y les habrá echado atrás, mientras que el del gato, al fin y al cabo, es cojo el mando y ala, gatito arriba, gatito abajo, ya está. Bueno, por decirlo así, ya me entendéis. Sé que no es tan simple, ¿eh? Ostras, cuánto polvo tiene el mando, madre mía. Como se que no juegas. Joder, chaval, ahora esto sí que me da vergüenza. Pues eso. Me sabe mal, mira, es que parece que estemos dejando el programa así para finalizar en plan negativo. Amo con su análisis, yo ahora diciendo esto del Stray, pero... Es que hay juegos mejores. Total. Buen juego, pero hay juegos mejores. Y... No sé, me dio mucha penita por el Tunic. Es un muy, muy buen juego. Y espera cuando juegues el Vampire Survivors, ya verás. Lo he visto, así que ya tengo suficiente con verlo, madre mía, creo que acabaré... No, es que verlo es una mierda, la cuestión es jugarlo. Ya. Bueno, ya me lo pensaré, vale. Ya. Tengo muchos meses de aquí hasta que salga Hollow Knight. Así que algo tendré que hacer. Pues ya está, eso es lo que quería comentar. Pues nada, Muñiz, te paso. Vale, sigue hablando, que me has hablado bastante. Nada, ya está, se acabó lo que se daba. Tenemos que cerrar ya. Ha sido una pena que no pueda haber venido Alexis, porque, hostia, estaría guay haber hecho el programa con él. Lástima que él pues aún sigue jugando ahí, celebrando la Copa. Sí, estará un resacoso. Está ahí con su pernesito, cola y su asadito de 3 días. Pero la verdad es que, bueno, le mandamos un saludo muy muy grande para él, para Sir Chal también, que él ha venido poco, pero bueno, está ahí en, digamos que está entre bambalinas haciendo cosillas. Y bueno, evidentemente, pues a vosotros dos, Rodici, un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por estar aquí, otra temporada más conmigo a tope. Ha sido un enorme placer pasar otra temporada, aunque ha sido, o sea, me lo he pasado muy bien, ha costado un poquito a veces coordinarlo, pero... La hemos tirado adelante y yo me lo he pasado muy bien, hemos tenido charlas muy divertidas, nos hemos reído mucho y, y encantado, y a ver si pues la próxima temporada lo podemos cuadrar mejor para que estemos todos, porque al final es cuanto más nos reímos, pero encantadísimo y a por otra. Total. Bruno, muchísimas gracias también por venir una noche más. Sé que ha sido poquito porque también vas muy muy liada, pero oye, todo el gesto es bienvenido y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy muy fuerte. Hombre, como es normal, no podía dejar de venir en el último programa. Y me da penita no haber estado más tiempo. Es al intentar el año que viene a pasarme un poquito más, a ver si, o al menos retransmitir algo más, ¿vale? Pero la verdad ha sido un placer estar aquí y poder charlar un poco así también de... Bueno, reconozco que la parte de la depresión del Dead Space no, pero el resto, ostras, todos los logros no conseguidos, las astillitas que tenemos ahí clavadas, ha sido muy interesante. Y es increíble ver cómo arrastramos aún traumas de videojuegos de hace 20 años. Tal cual. Y nada. Un placer, de verdad, chicos. A vosotros dos y a los tres que no están aquí, ¿vale? Y a ver si con Crono puedo terminar, bueno, seguir con la partida de Astronía que estamos haciendo en streaming. Porque pobre le he abandonado desde que empecé ya a prepararme para los exámenes. Vale. Es temporal, ya volverás con más fuerza. Sí, cuando terminen 2 años. ¿Ah, no? Pues eso. En algún momento, pues nada. Chicos, un placer. Pues nada, Chuno. Y Amu, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí, exacto. Tendrás suerte, mañana viene Chuno a Barcelona. Y me viene a buscar al aeropuerto. Iremos a comer y, oye, a pasarlo bien también. Eso lo hablamos off topic, para saber hasta cuándo estás. El día 12. Off topic. No, lo que estoy esperando es que no me vea nadie de mi familia porque no saben que voy. Toma. Tranquila, que de momento no lo petamos en Twitch, no te van a ver. Pues nada. No te preocupes, Marta, que pasemos este programa a toda tu familia. No hay problema. Pues nada, señores, de nuevo también muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en esta temporada loca. Y no podemos sino decir adiós a nuestros dos grandes fans que tenemos. Tenemos dos. Ha venido más, pero sobre todo hay que mencionar a dos que han estado aquí al pie del cañón con nosotros. Y uno es Adrián BT, Adriano Bicho, y otro es Jodido Scotty. Muchísimas gracias a ambos. Sí, y bueno, y también a toda la gente que tenemos en el grupo de Telegram, que comentan mucho, al Mau también, por ejemplo, que comentan mucho, o a Friquismo Puro, bueno, Juan de Friquismo Puro, bueno, tenemos mucha gente. Una buena comunidad en Insta. En Telegram. También, yo que sé, recordar a Whitesnake, que ha grabado con nosotros y va a grabar otra vez alguna otra programa más, aunque no saliera el primero, pero bueno, ya haremos el retorno. Agradecer mucho a toda esta gente. Fenillito también comenta muchas veces. Bueno, acordarnos de toda la gente que tenemos ahí en el grupo de Telegram. Pues eso, muchísimas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís. Ha sido un placer. Estaremos, pues, como sabéis que somos nuestros propios jefes, pues no sé, este año que viene, cómo entrará, pues a lo mejor en febrero, marzo, yo qué sé. Empezaremos con sí, con los GOTY y los POTY. O sea, vamos a ir ahí a saco. El The Best and the Worst. Ahí a tope. Yo creo que va a ser un programa divertido. Joder, ya tengo ganas de hacerlo, hostia. ¿Y por qué no empezamos con una subida de sueldo? Bueno, eso. Vale, cobras cero, te lo multiplico por 1000. ¡Que soy rica! Pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Pasad bien estas fiestas. Yo odio la Navidad, pero a quien le guste, que lo disfrute. Comer, poneros hasta el culo de comer, de beber. Si bebáis, no conduzcáis. Acordad de eso, importante. Jugad a videojuegos borrachos, eso sí que es divertido. Pero hostia, en vuestra puta casa y no coges el coche. Hostia, ya. Sí. ¿Y si estáis jugando a un juego de conducir, qué? Ah, pues sí, jugar a un juego de conducir. O jugar al Carmageddon, no, al GTA. Beber y... Claro, super. Mira, lo que te decía del Halo, yo hacía partidas en casa con mis amigos, nos poníamos partida personalizada con francotirador. Cada vez que le das con la cabeza a alguien, chupito. Yo de las mejores partidas que he hecho al Mario Kart ha sido estando pedo, ¿no? Pedísimo, o sea, imagínate. Sí. Es que además tienes un punto que el alcohol mejora tu rendimiento y de repente haces chupito que hace pum y el rendimiento te va por culo. Yo me he sacado estrellas en 300, ¿eh? O sea, imagínate, estando pedo. Así que si queréis estar pedos, estadlo. Será divertido, pero en casa. No cojáis los putos coches, que si no me voy a cagar en vuestra puta estampa. Así que os lo digo. Así acabáis mi podcast de este 2022. Censurado por Twitch. Bueno, un abrazo muy fuerte a todo el mundo, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta temporadita y nos vemos en unos mesecillos, unas semanillas, que queda mejor, unas semanillas. Hasta luego. Adiós. Adiós.